Estás entrando a la dimensión de Entre tanto entretente. ¡Comenzamos! Mi ciudad, uno se cuna, duerme con gozo, otros colgando en un rebozo. Mientras la madre muestra y ofrece los chicles, chicles a los choferes. Caleidoscopio, tan singular, la bola de niños de mi ciudad. Así me gusta a mí, sabroso. Retum-tum-tum pa' la tumba, retum-tum-tum pa' el bombo. Y si la mano le zumba, le resumba el corazón. Con Retumba la Tumba aquí en Entre Tanto Entretente. Vámonos con más. Vamos a hablar acerca de los animales en peligro de extinción. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar acerca de quagga o cagua, que nació en Sudáfrica este proyecto destinado a recuperar la subespecie cagua de la cebra por cruces selectivos. Los animales resultantes, denominados raw cagua, se están reproduciendo con éxito en parques naturales de la provincia sudafricana de Western Cape. Este proyecto Kagwa ha sido el primero de la era de la genética en emplear procedimientos de cruces selectivos para tratar de recuperar un animal extinguido. Pero hubo otros intentos anteriores. Fíjense que en el año de 1921 los hermanos isólogos alemanes Heinz y Lutz Heck pusieron en marcha un programa de cría para restaurar el fenotipo del uro, el ancestro salvaje del ganado vacuno actual, extinguido en Polonia en el año de 1627. Los científicos, con el apoyo posterior del régimen nazi, crearon así una nueva raza llamado Heck, a la que se le supone rasgos parecidos al uro. Pero vamos a hablar acerca del proyecto Kagwa. Los cruces, bueno, vamos un poco a la historia. Los cruces selectivos, en un método clásico de selección artificial, repasado por Charles Darwin en el origen de las especies, empleado por el ser humano desde antiguo para obtener una nueva variedad de animales domésticos, pero son las nuevas tecnologías de bioingeniería desarrolladas en las últimas décadas las que para científicos como Gwen Lacona, experta en biodiversidad de la Universidad de Queensland en Australia, hoy están convirtiendo la resurrección de especies en una realidad. Cagua no es exactamente el mismo animal que la vieja, gracias a que se han conservado 23 pieles repartidas por museos en todo el mundo. En 1984 pudo analizarse por primera vez el ADN de un animal extinto. El análisis del genoma mitocondrial reveló que este equino no era una especie separada, sino una subespecie de la cebra común. Un equipo de investigadores de Sudáfrica tuvo entonces la idea de que mediante cruces selectivos de cebras sería posible restaurar el fenotipo de la subespecie original. Así, en el año de 1987 nace el proyecto Cagua, que al año siguiente produjo el primer potro de lo que se ha denominado Rau Cagua, Cagas, Cuagas, en honor al fundador del proyecto, Reynold Rau. Los científicos no pueden estar seguros de que el resultado sea una verdadera cuaga, ya que no se conoce en detalle el genoma de la subespecie, pero con animales cada vez más parecidos en su aspecto a la cuaga original, los investigadores esperan algún día repoblar los antiguos dominios de este herbívoro africano. Y luego, bueno, pues ya vendrán otras preguntas acerca de si es conveniente traer a, o pues sí, traer a nuestros tiempos animales que ya fueron extintos y cuyo entorno pues ya no es el mismo en el que se desarrollaron. Zumba, le rezumba el corazón. Bien, seguimos aquí en Entre Tanto, Entre Tente, y pues vamos a escuchar más música. Ya escuchamos al grupo Bandula, pues ahora vamos a escuchar otro grupo de los que tanto nos gustan aquí en Entre Tanto, Entre Tente. Y por aquí teníamos a Rita del Prado, Pueblo de Papel. Barcos de su rey, los sombreros de la gente, que lo mismo eran también, las calzadas y los puentes, toda la línea del tren, de papel estaba hecho, hasta el último alfiler. No existían los cuadernos, ni los libros de leer, porque todo se escribía en la calle y la pared. Las personas anotaban su recado en la nariz, y las cuentas se sacaban en los muros del jardín, donde donde mismo se plantaba el naranjo y el jazmín. Nadie lo quisiera, en el pueblo un día cayó una lluvia de tijeras, igualita un chaparrón, y se armó la corredera hacia toda dirección. Con paraguas de madera todo el mundo se alejó más allá de la frontera, y así nadie se cortó. Al pasar el aguacero, agujeros nada más se veían en el pueblo, imposible de habitar. Pero una paloma errante con su pico rescató ciertas cosas importantes que aún existen bajo el sol. Y quién sabe si tú mismo el tesoro encuentres hoy. Entre tanto, entretente. La hora de nuestro amigo Cronos es... ¡Dice así! Montuno, dos, tres, todo al revés. Montuno, dos, tres, la cabeza en los pies. Montuno, dos, tres. ¿Sabes en qué mes estamos? Claro, en abril, Semana Santa, Día del Idioma. No, este es un programa grabado y por eso dice que estamos en Semana Santa, pero no es cierto, estamos en pleno agosto a punto de entrar a septiembre. Porque la infancia no es ningún cuento, tómate 5 minutos para escuchar este mensaje. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al mundo de la imaginación. Nuestra historia de hoy trata de Don Gruñetas no da ejemplo, una persona como muchas que exige de parte de sus hijos el mejor comportamiento. Ya sabe, muchachito, me tienes que sacar 10 en todas las materias. Y a las 7 se me entra, esa no son horas de estar en la calle. ¿Otra vez peleando en el colegio? ¿Cómo así que rompieron el vidrio de la ventana de la vecina? Claro, es que definitivamente todos los padres desean que sus hijos y sus hijas sean personas de bien. Pero, ¿qué pasa cuando los niños y las niñas no hacen caso? Es que ya me la sacó. Espere y verá, usted no sabe lo que le tengo preparado. Para que aprenda a hacer caso. ¿Qué tal este? Uy, ¿cómo así? Las cosas no son así. ¿Es que acaso quién dijo que los niños y las niñas se educan con violencia? ¿Con violencia? ¿Que la letra con sangre entra? No. No. Eso es mentira. Presta atención. La mejor forma de educar a nuestros hijos e hijas es dándoles ejemplo. Recuerda que tú eres su patrón de conducta. Lo que hagas con ellos, ellos lo harán con los demás. Para que evites esta irracional actitud, estos son algunos de los comportamientos que puedes poner en práctica para inculcar en tus hijos excelentes principios y valores. Generosidad. Generosidad. Puedes ayudar a otros padres. Esto no te cuesta nada. Así, tus hijos aprenderán a actuar a favor de otras personas sin esperar nada a cambio. Perseverancia. Esfuérzate por lograr lo que te propones. Un niño o niña perseverante es menos propenso a dejarse llevar por lo fácil y lo cómodo. La nobleza. La nobleza. Cuando cometas un error, acéptalo y procura no repetirlo. De esta manera se darán cuenta de que se puede aprender tanto de las experiencias malas como de las buenas. Tolerancia. Esta debe empezar en casa. Ten en cuenta las opiniones de tus hijos. Así crecerán siendo respetuosos con los demás, aun cuando sus ideas, creencias o prácticas sean diferentes. Responsabilidad. Responsabilidad. Quizá de los valores más importantes, que se den cuenta que eres capaz de asumir tus propios deberes. De igual manera, ellos asumirán los suyos. Esperemos que a don Gruñetas no da ejemplo, le haya quedado claro que la educación con violencia no entra, entre otras cosas porque un padre maltratador puede ser investigado o sancionado, dependiendo de la magnitud de los hechos. Hay entidades y organismos públicos y privados que velan por los derechos de los niños y las niñas. 20 de noviembre de 1959. Declaración de los derechos de los niños y las niñas. Deben ser educados en un espíritu de comprensión, tolerancia y amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal y con plena conciencia de que deben consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Porque la infancia no es ningún cuento, tómate 5 minutos. Radio Infancia. Radio Infancia. Y una pulga está. Bien, seguimos aquí en Entre Tanto, Entretente, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a escuchar una pieza musical y esta es Evangelina Elizondo y el Coquito Baby. Hey, cocodrilito amigo, ven un ratito jugar conmigo. Hey, Tengo larga melena, soy fuerte y muy veloz, abro la boca muy grande y doy miedo con mi voz. El oso panda, cuento de Morena Montes. Aquella mañana de marzo, el oso de peluche panda se despierta con el bullicio de la mudanza. El dormitorio estaba vacío y él sentado en el suelo y gente que sacaba rápidamente las cosas. Su amiguita de juego llegó corriendo y le dijo: «Ven, panda, nos vamos a vivir a otra casa». La niña lo alzó y lo llevó afuera. El señor de la mudanza lo sentó arriba de una caja y dijo: «Atentos todos, nos vamos». Panda iba observando qué grande era la ciudad. Iban por una avenida con mucho tránsito. De pronto el camión dio un salto. Se había pasado por un pozo, por un hoyo, y Panda sale disparado como un cohete y cae contra el cordón de la calle, golpea la cabeza y queda sobre la vereda inconsciente. El cordón, supongo, como es de otro país este cuento, ha de ser la banqueta, ¿verdad? Una señora que venía atrás del camino se detuvo y lo subió a su auto con la intención de alcanzar el camión y devolverlo, pero el camión había desaparecido. La señora llega a la casa de la mamá a quien iba a visitar. «Mira, mamá, se cayó de una mudanza, ¿se lo regalas a tu empleada para sus niñas?». «Bueno, se pondrán muy contentas, es un hermoso muñeco». Bueno, entonces la señora llegó a trabajar y se llevó al panda, la señora que les ayudaba con los quehaceres de la casa. Sus tres niñas salen corriendo de una humilde casita. «Mami, mami, qué lindo panda, ¿lo compraste?». «No, me lo regaló la señora, se cayó de una mudanza y la hija lo encontró en la calle». «Qué lindo que es, lo vamos a cuidar mucho porque debe estar muy triste», dice la niña menor que tenía 3 años. «Sí, hijita, y no dejar que Noel lo muerda». Así Panda se queda en su nuevo hogar con sus nuevas amiguitas y era muy feliz jugando con ellas y muchas amiguitas más. En esa humilde casita lo cuidaban y le daban mucho amor. Pensó en su interior, pensó Panda que su anterior amiguita, que era muy buena, pero pues ella tenía muchos muñecos y casi no jugaba con Panda. Solo estaban sobre la cama sentados. Aquí era como un niño más. La niña más chiquita inventaba muchos personajes para él. Lo único que no le gustaba era el cachorro Noel, que le mordía la nariz y las orejas. Pasó el tiempo, las niñas crecieron y se trasladaron a una casita un poco más grande. El día de la mudanza, Panda y Noel estaban muy nerviosos. Panda tenía pánico que le sucediera lo mismo de nuevo. Ya estaba todo listo, solo faltaba la mamá y las niñas que se iban en el auto de un amigo. La mayor dice: «Noel, ven conmigo. Falta Panda, que está asustado». La menor lo alza y le dice al oído: «Tú te vas conmigo, amiguito, no tendrás miedo, te voy a agarrar bien fuerte para que no te caigas». Así llegaron, mientras Noel ladraba por la ventana del auto, Panda iba muy entretenido con su amiguita que le iba mostrando las calles. Llegaron y las nenas empezaron a ordenar su habitación, llevaron a Panda y le dijeron: «Esta es tu nueva habitación, Panda, tú vas a cuidar porque pues ya no jugamos como antes». Y así ubicaron esa nueva casita a Panda y a Noel. Les habían dado una misión,

Estaba triste. Sentía una pena muy honda porque su mamá se había muerto. Y pensaba que nunca más sería feliz. Su padre le secaba las lágrimas con ternura intentando consolarla. «Mamá siempre estará con nosotros», le decía a la pequeña ardilla. Y con la mano se golpeaba el pecho. «¿Estará con nosotros aquí? ¿Aquí?» La pequeña ardilla no lograba entender. Lo único que veía era que ella ya no estaba. Una noche se enfadó con su mamá por haberla abandonado. Tan disgustada estaba que arremetió contra los juguetes. Cuando se calmó, su papá la abrazó muy fuerte. Aún así, la pequeña ardilla no dejó que la arropara. No quiso ni que le contase un cuento. No quería que nadie ocupase el lugar de su madre. Pero mamá ya no estaba. Cuando se quedó a solas, miró el cielo. Como hacía antes con su madre, buscó la estrella que mamá había elegido para protegerla en sus sueños. Pero aquella noche no la vio. Entonces salió de casa y fue a ver a su mejor amigo, el búho. El búho extendió su enorme ala y cubrió a la pequeña ardilla para que no le entrase frío. La pequeña ardilla se acurrucó y debajo de las plumas lloró y lloró y lloró a sus anchas. Mientras el búho dormía, hecho una bola de plumas, la luz y el calor del sol despertaron a la ardilla, que desde el árbol contempló el paisaje. Era muy hermoso. Entonces pensó que su madre no volvería a ver el bosque, que nunca más correría por él, que no sentiría las caricias del sol, ni se alegraría del canto de los pájaros. Los ojos se le llenaron de lágrimas y corrió a esconderse a casa. Se metió en la cama y se tapó hasta más arriba de la cabeza. Su padre se acercó y le acarició la espalda y le dijo: «Quiero que veas algo que te va a gustar». «¡Imposible!», dijo la pequeña ardilla escondida entre las sábanas. «Ya no hay nada que me guste». «Esto sí, ya verás», dijo su padre. Y la pequeña ardilla, curiosa, asomó el hocico. Estos son los abuelos. La pequeña ardilla, aunque no los había conocido, había oído hablar mucho de sus abuelos. Su padre le dijo: «Los quería mucho. Me gustaba estar siempre a su lado. Pero se hicieron viejos y se murieron. Entonces yo me sentí muy triste». La pequeña ardilla escuchaba atenta y su padre le siguió contando: «Aprendí mucho de los abuelos, como tú de mamá y de mí, y siempre los recordaré». ¿Y si me olvido de mamá?», preguntó la pequeña ardilla. «¡Ay, imposible!», le dijo su papá. «Ella también te quería mucho. Ahora está en tu corazón». La pequeña ardilla no conseguía entenderlo y suspiró. En su pequeño corazón solo había tristeza. No tenía ni ganas de jugar. Cuando veía a las mamás de sus amigos, echaba de menos a la suya y se sentía aún más desanimada. Entonces prefería alejarse y andar por el bosque. Una tarde, la pequeña ardilla se paró debajo de un nogal, cogió las nueces más grandes, las frotó entre sus manos y se puso a comerlas. Las abría con mucha maña. Es que eso lo había enseñado su mamá. Y se lo había enseñado para no partirse los dientes. Después, la pequeña ardilla trepó a los árboles, saltando de rama en rama, y llegó al final del bosque. Desde allí, contempló la puesta del sol. Y de repente, notó un cosquilleo por todo su cuerpo. Levantó las orejas, ahuecó el rabo, miró a un lado, a otro. No sabía por qué, pero sentía que su madre estaba cerca. Cuando se hizo de noche, corrió junto a su amigo el búho, que estaba en lo alto del viejo árbol, y le cantaba la luna. Los dos, en silencio, miraron el cielo. De pronto, la pequeña ardilla se fijó en una estrella. «¡Mira! ¡La estrella de mamá!». «Hoy brilla como nunca», advirtió el búho, que de aquello sabía mucho. «Voy a decírselo a papá», y se fue corriendo. La pequeña ardilla había entendido que mamá estaba con ella y que nunca, nunca la abandonaría. Aquella noche dejó que su padre la arropase y poco antes de dormir, la pequeña ardilla le dijo a su papá: papá, cuéntame un cuento. Si te ha gustado esto. Son las 7 de la mañana con 28 minutos y es el momento de despedirme, desearles que tengan un buen día y mañana aquí estaremos a las 6:45 de la mañana en la frecuencia de la radio Universidad Veracruzana, pensando en los niños, los futuros universitarios. Buenos días, hasta mañana. Señal Universitaria.